Ella fue quien traicionó, ella fue quien se burló al reír de mi cariño. Yo la quise con el alma, la traté con gran dulzura y ella solo dijo adiós. Ella solo dijo adiós. Por eso esta noche abriré esa vieja herida con este licor. Lloraré y recordaré su triste despedida. Ella solo dijo adiós.